la página de Yupanqui, informándote al día sobre la vida social de la institución. La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciuscinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Ciuscinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a este espacio que cada domingo aquí en AM1480 Radio Sensaciones tenemos para compartir con ustedes con 60 minutos de toda la información del Club Social y Deportivo Yupanqui en esto que hace ya 8 años existe y que se llama la página de Yupanqui, compartiendo cada minuto institucional y cada minuto deportivo con el Club de Villa Lugano. Hoy, en un programa especial, porque estamos en pleno campeonato, pero no vamos a hablar mucho de fútbol porque la fecha fue postergada por el mal clima del martes, miércoles, jueves, viernes. Un pedazo del sábado. ¿Cómo le va, Guido Oliveto? Buenas noches. Y un pedazo del sábado también. Se decidió el viernes al mediodía suspender la fecha con el criterio de pasarlo entre semana para no alterar las fechas subsiguientes. Estaba la posibilidad de postergarla toda la fecha para el sábado siguiente y correr así el calendario una semana, pero se decidió jugar entre semana por el futuro que anunciaba el pronóstico del tiempo, que anunciaba mal tiempo hasta el sábado a la tarde, que efectivamente tuvo razón, y las canchas calculo que ya estarán en condiciones de poder recibir un partido y el traslado del balón y las piernas, 44 piernas, 46 con las dos del árbitro. Si se lesiona el árbitro no hay ningún problema. No digas eso, que cuando se lesionan los árbitros en la D hay un despelote, porque generalmente el asistente número uno en su vida dirigió un partido de fútbol. Bueno, y después vienen los offside con... porque no hay cuarto árbitro. No hay, lógico. En la D. Entonces, ¿quién te hace de línea en el lugar del segundo asistente? Porque el segundo asistente pasa a primer asistente bueno, verán que hoy es un programa muy, muy relajado, en el que podemos hablar de cualquier tipo de cosas. Si usted tiene alguna inquietud y quiere dejarnos su mensaje, lo puede hacer para que hablemos de cualquier tema. Bueno, ahora sí, oficialmente, Guido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Nos ponemos un poco más serios y decimos entonces que el partido que Yupanqui debía jugar el sábado en la ciudad de San Carlos de Bolívar lo va a estar disputando el día miércoles, no como la mayoría de los partidos de la fecha que se disputarán mañana, pero sí el día miércoles, con algún otro partido también que tiene alguna relación del porqué para el próximo fin de semana. Igual, Leo, yo hay algo que no entiendo. Si uno lee el reglamento, que es el reglamento se divide en dos: la forma de disputa, que cambia, siempre hay algo que cambia año a año, y la parte de arriba del reglamento, que no cambia de hace 20 años. Sí. Esa parte del reglamento dice, claro, que si se suspende la fecha completa pasa al otro sábado. Ajá. Yo no entiendo si hace 3 o 4 domingos que decíamos que había una sola fecha entre semana y va a ser el año que viene, no entiendo por qué no se puede traspasar toda una fecha. Eso primero no lo entiendo. Es la primera, creo que son dos fechas entre semana. Una este año y una el año que viene. Por eso no estamos tan apretados, no tenemos un mundial el año que viene. Ajá. Después es más difícil de ver, o hay que buscarle un poquito la vuelta de por qué jugamos el miércoles. Va a jugar todos los partidos, menos Yupanqui, Yupanqui con Bolívar, y Argentino de Quilmes con... ¿con quién? No, Argentino de Quilmes con Cañuelas. Con Cañuelas, Argentino de Quilmes con Cañuelas, muy bien, ahora te entendí. Van a jugar el día miércoles. ¿Por qué? Iban a jugar primero el día martes, pero como juega Argentina, la selección argentina en cancha de River contra España, pasa todo al día miércoles. La pregunta es, ¿por qué iban a jugar estos dos equipos el día martes? Es lo que no se entiende. Me parece, yo el rumor que tengo, Leo, es que Argentino de Quilmes pidió un día más porque la zona donde juega Quilmes es una zona altamente inundable, es la Barranca Quilmenia, hubo sudestada, hubo evacuados de todos los colores, cerca de 1.200 evacuados solamente en Quilmes, y necesitaba un día más Argentino para poder poner en condiciones su estadio. Ahora, la explicación que da la oficina de campeonato, de torneos, Leo, es que como el próximo rival de Yupanqui es Argentino de Quilmes, sí, para que Argentino de Quilmes no tenga desventaja deportiva sobre Yupanqui, juegan ambos el miércoles y después el sábado. Bueno, en eso yo no creo, porque es algo muy Cañuelas no juega con Barracas Bolívar, así que Cañuelas va a jugar contra un rival que va a jugar mañana y seguramente va a tener dos días de ventaja deportiva. Exactamente, salvo que juegue el domingo, pero tampoco no la veo. ¿Nos puede dilucidar un poco Dante Major y todo este entuerto? ¿Cómo le va, Dante? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Guido, Leo y bueno, muchacho que está ahí manejando manos mágicas ahí atrás del vidrio, también un abrazo. Luquita grande. Fernández, un fenómeno. Sí, ¿cómo andan? Dante, contanos, ¿por qué la decisión, qué fue, por Bolívar o por la Barranca Quilmenia, pasar al miércoles estos dos partidos? Mira, los dos partidos, te explico. Toda la fecha, la idea era pasarla para el día lunes. No se puede pasar para el sábado. Le explico un poquito a Guido, porque ya hace años que los campeonatos no los... La fecha no lo pone AFA, sino lo pone el Coprocede. Ajá. Si vos pasás toda la fecha, no, ¿cómo te puedo explicar? Alterar las localías. Ya no depende de la D nada más. Vos date cuenta que hay equipos que juegan los viernes, juegan los lunes, juegan los domingos a la mañana, y la D no tiene problemas. Así que ya no depende solo de qué es lo que le pasa al campeonato de la D, sino importa todo lo que se juega alrededor. Claro, pero el reglamento sigue diciendo lo que dije yo, ¿no? El reglamento ya no se tiene más... en cuenta. Prácticamente en las fechas de realización de los partidos ya no se tiene más en cuenta. Claro. En reglamento, si vos mirás el reglamento, los torneos de ascenso se tienen que jugar los días sábados y la primera el día domingo. Sí. Y eso ya dejó de existir. Claro, y esto hubiera cambiado si todas las categorías de ascenso se suspendían. Correr todo. Lo que pasa es que vos, si reprogramás solo tu categoría, claro, cambia todo para el otro fin de semana, porque nosotros, claro, compartimos estadio, por ejemplo, con un equipo de la C. Uh-huh. Ya se nos descompagina todo lo que uno viene armando desde el sorteo inicial. No solo depende de lo que pase con la D, sino todo el entorno del fútbol que dependemos, no solo de lo nuestro. Vos date cuenta que la próxima fecha tiene que jugar Riestra, va a jugar el día lunes, y juega el día lunes porque juega San Lorenzo, porque juega Sacachispa y porque tiene otros partidos cerca. Claro. Entonces no depende solo de lo que pase con el campeonato de la D. Uh-huh. Así que las fechas ya no se pasan más totalmente de un fin de semana al otro, sino van entre semana. Para Listo. Que no se mueva la programación que ya está toda armada en torneo. Listo, ese tema lo entendemos. ¿Por qué el martes? Mira, no, el martes terminó siendo miércoles. Pero después terminó siendo miércoles, no me corrijas. Cuando hay partido de Argentina, además un partido importante y a la hora que es, no hay programación de AFA. No hay programación AFA, no se ocupa de ninguna programación. Eso dalo por descartado. El tema de Argentina de Quilmes es porque tiene gente evacuada dentro del club todavía. Claro. Ellos están usando las instalaciones y tiene gente en el club evacuada. El Coprocede hizo una inspección y tenían un metro de agua dentro de los vestuarios. Y bueno, no se llegaba por un tema sanitario, por un tema de médicos, ambulancias que no iban a estar disponibles para el día del partido. Había una serie de factores que el Coprocede no autorizó el partido el día lunes. Así que para darle más alivio a la gente de Argentina de Quilmes se decidió directamente pasarlo el día miércoles. Bien. El tema de Yupanqui y Barracas, se habló con la gente de Barracas. Barracas tenía ocupada la cancha el día lunes, ellos tienen liga el día lunes y no se podía utilizar. Y Yupanqui accedió a jugarlo el miércoles, que a la gente de Barracas también le servía, porque nosotros consultamos en nuestra institución y al cuerpo técnico y a la mayoría de los jugadores y todo le convenía, le quedaba mejor jugar el día miércoles. Nos viene bárbaro con el tema de los lesionados, Dante. No lo puedo... sí, a nosotros también nos sirve. Bueno, esa es la definición porque puede ser jugar el día miércoles. Pero principalmente Barraca tenía el problema de cancha. Bien. Bueno, cerramos acá el panorama de la D. Ahora nos vamos a Yupanqui. Bajamos un cargo, ¿sí? De presidente pasamos a vice y hablamos un poquito de casa. Todo tranquilo, ¿no? Todo bien, Dante. No, está bien, lástima, los resultados no se dan, se nos escapa el partido, se nos escapa el fin de semana pasado. Es increíble, un partido que parecía que estaba controlado, dominado, un penal dudoso y después una distracción. Nos escapa de la mano tres puntos que podrían ser fundamentales para pegar el envión que tanto necesita el equipo, ¿no? Para despegar un poquito. Pero está tranquilo, el cuerpo técnico está trabajando tranquilo. Nosotros creemos que hay plantel como para estar un poco más arriba. Lo único que falta, yo creo, que es que se nos den los tres puntos, se nos abra un poquito más el arco y bueno, yo creo que va a andar mejor el equipo, se van a ir dando los resultados. Lo que se le transmite a Fito Muñoz es tranquilidad para que trabaje. Te digo porque no falta nunca un estúpido que se pone a hablar pavadas y que dice, por ejemplo, que si Fito Muñoz no gana en Bolívar se va. Ya lo habrás leído. Un rumor y escuché algunas cosas. Nosotros estamos en permanente contacto con el cuerpo técnico, él tiene todo el apoyo para seguir trabajando independientemente del resultado del día miércoles, ¿no? Después serán decisiones del cuerpo técnico, eso yo no sé. Cuerpo técnico piensa que no le encuentra la solución o otra cosa, pero él tiene total apoyo para seguir trabajando, igual que el resto del cuerpo técnico y tenemos total apoyo para el plantel, ¿no? Bien. Por ese lado estamos tranquilos. El tema, lástima que se nos escapó ese partido, yo creo que podría haber sido el despegue. A veces el fútbol es como dicen a gente que sabe que es un estado de ánimo, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, a veces necesitas un poquito de que la suerte te acompañe para que empiecen a salir, a darse los resultados. Una victoria seguramente le va a cambiar a este equipo esta mala racha. Hablando de todo un poco, ¿está trabajando para la fiesta del 75 aniversario? Está vago, Dante. No, te digo la verdad, vine con, hace un par de meses que ando con mucho trabajo personal, por eso desligué un poquito, pero yo ya mañana voy a estar en el club, colaborando con algunas ideas y algunas cosas que me pidieron si podía aportar, y bueno, ya me voy arrimando con el tema de la fiesta. Acá mi compañero se puso, ¿te acordás la manopla esa del dedo señalando que usaba Pelinato? Sí, no sabe cómo la tiene corriéndome con ese dedo. Así que dice que ahora va a cambiar de rumbo. De mí ya logró algo, le falta bien, el final. Solamente. Bien, bueno, con expectativas me imagino, ¿no? Por este importante acontecimiento. Sí, la verdad que, 75 años no lo cumple cualquiera, la institución está pasando por un gran momento. Yo yo creo que va a ser estos días de octubre, va a ser un gran festejo, ya falta poquito, ya falta un mes, un poquito más de un mes, así que yo creo que va a andar bien, va a ser una fiesta espectacular y bueno, yo creo que tienen que estar todos, ¿no? Todos los socios, vecinos, los colaboradores, que siempre estuvieron con el club, tienen que estar más que nunca en este momento. Y bueno, yo después de muchos años no voy a celebrar mi cumpleaños en casa, así que va a ser un, el club me parece muy bien. Un acontecimiento importante. Bueno, Dante, te agradecemos por el contacto, siempre estar cerca nuestro y tenernos al tanto de todas las noticias, tanto del club como de la mesa divisional, de la divisional, así que el agradecimiento de siempre. Bueno, siempre vos sabés que estamos a tu disposición y cuando me necesiten, vos o Guido, me pueden llamar y estamos a su entera disposición para lo que sea. Cómo no, Dante, muchas gracias. Un abrazo grande. Bien, la palabra del presidente de la mesa directiva de la D, vicepresidente del Club Social y Deportivo Yupanqui, Dante Majori, aclarándonos algunas cosas del porqué de las fechas de los partidos. Entonces, pasamos en claro, miércoles 15:30, Yupanqui sí. Va a jugar en el Estadio Municipal de Bolívar contra Sportivo Barracas Bolívar. Uh-huh. El día sábado 15:30 vamos a jugar en cancha de Liniers contra Argentino de Quilmes. Me gusta sábado porque el domingo a la mañana lo vamos a poder ver por televisión. No hay partido. Exactamente, si dicen que nosotros somos quilomberos, yo invito a la gente a escuchar el programa de Gabriel Anhelo por América. Ese chabón es operador político, operador de prensa, tira bomba, no, es un fenómeno ese pero pibe. Tiene una producción que labura... Labura muy bien, y tiene que compensar lo mal que labura él, lo soberbio que es él. Pero bueno, tiene un programa que creo que hace 5 o 6 semanas está, dedicándose al Nacional B y la B, y con bombos y platillos dijo esta semana que a partir del domingo que viene, el programa, el Ascenso por América, que va los domingos de 11 a 1, va a pasar los goles de la primera C y la primera D. Ocuparía el lugar que abandonó y nadie agarró de TN Deportivo. Exactamente, parece, en principio, hay que ver porque este muchacho además de todo se vende humo. Por ahí empezamos con un par de partidos, bueno, veremos. La ilusión está, a los que van a la cancha, fíjense si hay alguien filmando, y bueno, si es así, al otro día a ver los goles de Yupa. Tenemos ganas de gritarlos. Y antes de que termine el programa, vamos a confirmar una radio de Bolívar que transmite por internet a ver el partido. Quiero ver si ahora le puedo mandar un mail a esta gente y nos puede confirmar si van a transmitir el partido el miércoles. Bien, ¿querés saber cómo va a formar Yupanqui el miércoles? Decime, ¿vos tenés la enfermería? ¿Cómo va? Tengo todo, tengo lo a que ver, quieras. Primero, decime cómo formaría el equipo y por qué las presencias y el porqué de las ausencias, claro. Bueno, al arco estaría Pablo Báez. En defensa jugaría Fregote por derecha, como lo hacía en el equipo de la temporada anterior. Uh-huh. Borrajo como libre. Dale. Y la Logia por izquierda. Perfecto. ¿Sí? En esa doble función que Fito Muñoz dice que no es un cuarto defensor, que es un doble cinco, y que siempre lo ocupa un defensor. Es muy duro decir, no juego más con tres en el fondo. Es como una sesión. En esa función jugaría Martín Perelman. ¿Sí? Bárbaro. Defensor central. Entraría por... Por Fregote, que pasa a la derecha, por Varas. Ahí que está. Varas jugaría más adelantado, porque en realidad el que no juega es De Luca. Ahí que está. Tiene un desgarro del último partido con Doc Sud, así que todavía no va a estar presente. Varas, Rica y Fernández Escobar en el medio. Palavecino como único enganche. Otra vez jugamos con un enganche. Y arriba, Gardarián y Ibu. Epa. Ibu de entrada. Bortolotto, que es el que ocupaba al principio del campeonato la delantera con Gardarián, está entrenando casi con normalidad, pero no lo quieren arriesgar. O sea, para no el miércoles en no. El banco. No, para el miércoles no. Y sábado quizás. Quizás el sábado, por ahí el sábado al banco, no lo quieren arriesgar. Después, el otro lesionado, Aguirre. Canseco va a ir al banco. Canseco ya va al banco, Aguirre. Va al banco. David Aguirre tiene 4 puntos de sutura por el golpe que se pegó contra el poste. Y no juega. Partido. No juega ni va al banco. Mira vos. Balsa jugó con 10, pero bueno, bueno. Son otras situaciones, no quiero decir, andás a ver eso. Quiero, ya que estamos hablando de los planteles, quiero pedir disculpas porque no fue Ezequiel Romero el que debutó en Claypole, no. Sino que fue Ezequiel Romano. Ezequiel Romero hace rato que está con un esguince, todavía no se recuperó, sigue lesionado. Maxi Martínez y Fernando Toti Duarte están con contracturas fuertes, recuperándose. En la semana seguramente estos dos jugadores van a volver a trabajar. ¿Querés el banco? Te doy el banco. ¡A la mierda! En el banco van a estar Tantoni, Achucarro, Gonzalo Gasperini, Juan Canseco, César Sandoval, De Amorín y el Chino De Bones. Todos los jugadores que van a estar el miércoles frente a Barracas Bolívar. Digamos que, ¿cuántos jugadores tenemos en...? No me mires así. ¿Cuántos jugadores todavía le falta recuperarse? No, me lo conté a Canseco. O sea, no, ya casi estamos, a eso voy. Bortolotto, lo tenés a Ezequiel Romero, Maxi Martínez. No, perfecto, pero esos estarían ya en un proceso de recuperación avanzado. De Luca y Aguirre son los que por ahí un poquito más llevan. Lo de Aguirre no sé, calculo que por ahí aparte de la, o sea, los cuatro puntos. A lo que digo, tenés. ¿Para el sábado vamos a poder tener el equipo que ideó en la pretemporada Fito Muñoz? Yo creo que Canseco va a estar para el sábado ya disponible, por ahí Bortolotto yendo al banco. Sí, sí, ya estamos. La enfermería, si no se renueva, va a estar terminando, cerrando sus puertas. Esperemos que esté seca la cancha en Bolívar. Confirmo lo que dije hace unos minutos, www.radiofederalbolívar.com.ar. Hasta ahora está transmitiendo el partido del miércoles. Muy bien, vamos a empezar a vender aquí en la 1480, en la voz comercial de Norma Farías. Vendemos y a la vuelta seguimos compartiendo informaciones en esta mesa de trabajo de la página de Yupanqui. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones. Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Locos lindos que llegaron desde Lugano, agiten su bandera, dejando mudas a las 800 almas. A donde vayas, donde te quedes, ahí quiero estar. Garayupa, un clásico más en el Uche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui, como sabés lo podés escuchar en www.am1480.com.ar, si no lo podés escuchar en diferido en nuestro blog en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com, si no te haces amigo de nosotros en Facebook, buscás la página de Yupanqui, mandás solicitud de amistad, te aceptamos. Y ahí también tenés, generalmente los domingos después de la medianoche, tenés para escuchar el último programa, el mismo que hacemos el domingo a las 9 de la noche. Después de las 12 de la noche ya lo tenés para escuchar y poder compartir con nosotros, aunque sea en diferido, todas las sensaciones que tenemos por el Club Social y Deportivo Yupanqui. La semana pasada Guido hablaba de la posibilidad que se abre con esto de los terrenos que otorga la EFIP para poder explotar y para poder hacer usufructo de los mismos. Esto tras la gestión que había hecho Ricardo Prado y había anunciado en los micrófonos de la página de Yupanqui. Ahora, Guido, tenemos a alguien para hablar del tema. Exactamente. Primero decir que AEFIP es el sindicato que nuclea a los empleados tributarios, a los empleados recaudadores. AFIP no está ni en la rama de ATE ni en la rama de UPCN porque es muy grande y tiene su propio sindicato. Uh-huh. Estamos en comunicación con Claudio Salazar, que es el secretario general de AFIP seccional Buenos Aires. Muy buenas noches, Claudio. Guido Oliveto te saluda. Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Me gustaría que le cuentes a toda la gente cuál es el convenio marco que une por los terrenos de Ruta 21 a Yupanqui con AFIP, o cuál va a ser el convenio marco que une a Yupanqui y a AFIP. Bueno, en principio, digamos, se nos había acercado Ricardo, ¿viste? Él es afiliado a nuestro sindicato, es amigo, me vino a plantear el tema de las necesidades de terrenos que tiene Yupanqui. Y bueno, nosotros tenemos ahí un predio muy grande, digamos, en Ruta 21 y Cristianía, en Ciudad Evita, y le ofrecimos, digamos, que, bueno, que puedan entrenar y jugar de local en nuestro predio, digamos, en el transcurso del tiempo. Todo eso, digamos, contra una simple contraprestación que le estamos pidiendo, que nos arme una escuela de fútbol para un barrio carenciado que es este vecino del predio nuestro. Así que bueno, sería una cuestión, digamos, de más que nada solidaria, ¿no? No es económico el vínculo. Pero pretendemos que podamos perfeccionar un contrato a largo plazo. Te hago la siguiente consulta. El proyecto, en principio, el primer proyecto que tenemos en común, tanto Yupanqui como ustedes, sería la construcción de dos canchas, ¿correcto? Sí, dos canchas. En principio serían dos canchas. Hoy estoy hablando con Ricardo, nosotros proveeríamos la perforación para el riego de las canchas, digamos, para extracción y riego de las canchas, extracción de agua y riego de las canchas, y más adelante, digamos, estaríamos construyendo en forma conjunta, si Dios quiere, un complejo de vestuarios, digamos, para los jugadores, con la idea a futuro de que ustedes puedan jugar de local ahí y armar alguna suerte de estadio, llamémosle de alguna forma. El convenio de cuántos años sería, de qué idea tienen ustedes de hacerlo, 5 años más 5 de prórroga, ¿era ese más o menos el plazo? Sí, digamos, la idea es contractualizar por un periodo de 5 más 5 con prácticamente la seguridad de tener 10 años de continuidad en el convenio. Bueno, Claudio, mira, sí, mi compañero. Claudio, buenas noches. Leonardo Sirtis que te saluda. Esto de los posibles 10 años depende de una supervisión que quiere ser la EFIP de las obras que haga Yupanqui sobre los terrenos y la posibilidad después, más adelante, de poder volver a renovar. Y obviamente. Uh-huh. Sí, obviamente. Nosotros, digamos, lo que le pedimos, lo que yo he charlado personalmente con Ricardo, es decir, bueno, nosotros las obras las vamos a ir supervisando, queremos ver el nivel de avance de las obras, inclusive, digamos, con la posibilidad de que las obras las hagan absolutamente ustedes, nosotros no vamos a poner ni proveedores ni nada, ¿viste? Uh-huh. Simplemente queremos tener la obra, hacer, digamos, que nuestro campo crezca, digamos, en infraestructura, hacer que nuestro campo crezca en actividad, digamos, y bueno, en función de eso, digamos, establecer una relación sana en el transcurso del tiempo, ¿no? ¿Hay actualmente otras actividades desarrollándose en esos campos? Sí, digamos, nosotros tenemos, en este campo, tenemos las actividades de nuestros afiliados, pero ajá, aparte, digamos, tenemos 4 canchas que las utiliza Boca Juniors. Ajá. Boca tiene, digamos, una parte que utiliza, digamos, sería un convenio similar al de ustedes, la única diferencia, digamos, que ustedes, digamos, una cuestión social, y en el caso de Boca paga, ¿no? Claro. Utiliza, tiene 4 canchas, más un gimnasio, más un vestuario. Digámosle a la gente que los terrenos que serían cedidos a Yupanqui son los terrenos que hace poco les otorgaron a ustedes, ¿correcto, Claudio? Sí, no van a ser cedidos a Yupanqui, digamos, van a ser, como se dice, como se dan en préstamo. Mm. En realidad nosotros nunca vamos a perder la titularidad de esos terrenos. No, lógico, sí. Pero bueno, digamos, en definitiva, usted lo que necesita es un lugar para entrenar, y nosotros necesitamos, sobre todo, gente que tenga voluntad de trabajar con el barrio carenciado que tenemos ahí de vecino nuestro, ¿no? Uh-huh. Así que creo que es una, te diría que entre las dos actividades, digamos, de tercero, llámese Yupanqui y Boca, me parece que, desde lo personal, considero que la de Yupanqui es la más ventajosa. La verdad que es, te quiero agradecer en nombre de todos los hinchas de Yupanqui, porque con esto estamos cumpliendo parte de un sueño, que es que Yupanqui tenga un campo de deporte propio, que Yupanqui tenga un estadio propio. Y quien dice, ¿no? Nosotros pensábamos que iba a ser el Estado Nacional que nos iba a dar una mano, y terminó siendo una central obrera, empleados como nosotros, que nos están dando esta mano, que para nosotros realmente nos hace muy felices. Claudio, por eso te queríamos hacer parte de tanto de este programa, que desde el año 2002 sigue a Yupanqui, como de la fiesta del 75 aniversario, que vas a, si aceptás la invitación, quiero que seas invitado nuestro a la fiesta que va a desarrollarse el 16 de octubre en la sede de Yupanqui. Con todo gusto me tendrán ahí presente, digamos, y seguramente iré acompañado de algún compañero de comisión directiva. Bueno, muchachos, la verdad que sinceramente yo también estoy muy contento porque volver es un poco volver, digamos, a la palabra, ¿no? Yo con Ricardo Prado, cuando arreglamos el tema este, lo arreglamos de palabra. Todavía no hemos firmado ningún convenio y, sin embargo, estamos avanzando porque, digamos, somos tipos que todavía creemos en una forma de hacer las cosas que no hacen falta papeles. Obviamente, como son dos instituciones, no somos dos personas, después va a haber que normatizarlo con papeles, pero, digamos, se nota que son tipos de código, tipos de honor, y bueno, yo estoy muy contento de avanzar en un camino en conjunto. Te cuento un secreto, Claudio, entrar a Yupanqui con una carta de presentación de Ricardo Prado es un muy buen antecedente. Sí, me lo imagino, digamos, yo al negro, digamos, tengo el gusto de conocerlo como compañero de trabajo. Claro. Y bueno, calculo que los valores que le reconozco yo en la actividad nuestra deben ser los mismos que sostiene en el club. Totalmente. Digamos, ¿no? Así que, sinceramente, es un tipo con el cual, digamos, le tengo un aprecio muy muy especial. Y bueno, digamos, más que eso no lo puedo decir, muchachos, digamos, lo mismo es, digamos, para ustedes, ¿no? Exactamente. Yupanqui entra a la EFIP de la mano de Ricardo Prado, y eso también, digamos, es una consideración especial. Es recíproco, seguramente es así. Claudio, te agradecemos muchísimo y te vemos el 16 de octubre en la sede del club, si es que aceptas nuestra invitación. Sí, pero por supuesto que sí, muchachos, yo les agradezco profundamente, digamos, esta deferencia de haberme llamado. Y bueno, espero también, digamos, que de la mano de Ricardo también ustedes, digamos, puedan conocer el campo y empiecen a jugar de local, no tarden mucho en jugar de local allí. Cómo no, te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande, muchachos, gracias por llamar. Bien, la palabra de Claudio Salazar. Salazar, muy bien. La verdad que es va bastante viento en popa, por más de que salir de Lugano le cuesta mucho a la dirigencia de Yupanqui. Yo lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo. Y te digo que no lo comparto porque Villa Lugano no hizo nada para que en 30 años para que Yupanqui tenga la cancha ahí. Yo sí, lo veo así y vos sabés. Lo que pasa desde que qué lugar lo digo. Hubo una experiencia en una época en la que éramos totalmente abiertos, muy abiertos, 150 y pico de kilómetros abiertos. Y fue duro el golpe. No, pero este asunto venía de antes. Sí, no, lo de San Pedro fue algo terrible. Entonces, no es lo mismo, ahora no le tenemos mismo, miedo, ahora le tenemos miedo a tomarnos el 143 y ir hasta Salina. Puede ser. Pero el que firmó eso no puede tener miedo a Ruta 21. No, para nada. Son 10 minutos. Auto. A veces uno dice Ruta 21 en el club y es como si estuvieras insultando a Jerónimo Gibó. Te miran raro. Y yo creo que es la oportunidad de crecimiento, es el salto de calidad que puede pegar el club, Leo. Eso por lo menos así lo veo yo. Estamos hablando de un lugar para entrenar, estamos hablando de eventualmente una cancha para hacer de local, que de hecho está más cerca que la cancha de Liniers. Sí, o ¿no? Casi a la misma distancia, si es otra ruta. Es más o menos la misma distancia. Entonces, qué sé yo, me pero acá también que no es... lo que hay miedo es que se puso mucha plata en Sabio y después de 10 años nos pegaron un voleo, ¿viste? Claro, y acá bueno, está ese miedo, pero yo creo que Ricardo Prado... También de Sabio nos pegaron un voleo por la actitud nuestra, que nos queríamos quedar con Sabio. No digamos una cosa por otra. Si acá respetamos las pautas, acá Salazar lo dijo muy clarito, ustedes van a hacer uso de... la titularidad no la pierdo. La titularidad no la pierdo nunca, y lo que hagas, en definitiva, es mío. El día que no peleemos y no renovemos, bueno, es mío. Entonces, si haces bien las cosas, yo te lo dejo, si no lo necesito. Es así, es muy claro. Ahora, yo no estoy diciendo Ruta 21 sí, sabio no. Vos mañana venís y me decís, che, viene gente que pone tanta guita para reacondicionar a Sabio y jugar, de vuelta al local en Sabio, pero yo salto en una pata. Pero no rechazo Ruta 21, lo agarro también. O sea, son cosas que pueden convivir tranquilamente. Primero agarremos y después veamos dónde. Si tampoco estamos hablando hoy que va a ser para jugar de local. Hay que invertir mucha plata. Pero hay que tener voluntad. Si tenemos la voluntad de todos de no estar separados, valga el chiste, y pegar todos juntos, esto yo creo que en 2 años, lo vuelvo a decir, estamos. Para mí es una gran ventana, una gran puerta que se abre, y sería tonto no aprovecharla. Es así. La posibilidad que tiene hoy Yupanqui es de estar en un lugar donde todo lo que haga, por lo menos por los próximos 10 años, va a ser para alegría y para uso propio. Ojalá sea así, Leo. Es lo que queremos todos. Bueno, llovió todo el fin de semana. Llovió toda la semana, en realidad. Sí. Pero se jugó algo de algo. Dame información de algo, ¿no? Se jugó. Ahora vamos a tener información del básquet, que la va a traer a última hora, como siempre, que me dijo que es jugosísimo, me dijo Fabián Bauzá. Y el día de ayer se jugó el Babi Fútbol. Bien, me gusta. Acá ya lo tengo por acá, contra Madero Central. Han ganado todas las categorías. Cafi, y acá quiero un paréntesis. Yupanqui estaba participando en 2 ligas, en Cafi y en Fafi. Sí. En Fafi, yo me fijo en la página oficial, y Yupanqui figura 117 partidos jugados, 117 partidos perdidos. A Yupanqui lo sacaron, lo expulsaron del campeonato. Tengo versiones encontradas. Si alguien me quiere llamar, si alguien nos quiere dejar un mensaje de por qué, alguna fuente fidedigna, de por qué es, porque la verdad no encontré, la posta no la encontré en ningún lado, y no quiero vender fruta. Uh-huh. Pero lo cierto es que en Cafi, liga en la que participamos hace más de 10 años, somos potencia y jugamos contra Madero Central. Ganamos todas las categorías con este detalle. La categoría de 2003 ganó 7-0 con 4 de Agustín Castañeda y 3 de nuestro gran valor, Lucas Miailes. En la 2002 ganamos 3-1 con 2 goles de Franco Torres y 1 también de Lucas. En la 2001 ganamos 10-1 con 5 goles de Tomás Fernández, 4 de Lucas Chavero y 1 de Nicolás Tejerina. La 2000 ganamos 6-1 con 3 goles de Facundo Marignani, 2 de Brando Silvero y 1 de Rodrigo Ascenso. Los 3 son abonados a esta sección también. La categoría 99 ganamos 7-4. Con 2 goles de Julián Lamia, 2 de Patricio Otero, 2 de Ricardo Taborga y 1 de Emiliano Colangelo. La 98, la más ajustada, ganó 1-0 con el gol de Ezequiel Lafata, que se ve que tiene más instinto goleador que el padre. Sí, y la 97 ganó 4-3 con 3 goles de Alexis Vargas y 1 gol de Ariel Villa de Amigo. Muy bien. Bueno, otro tema que queríamos tocar hoy, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, es lo que le dije en un pasaje a Dante Majori cuando hablábamos, la aparición de gente que ya no está en el club y que habla pavadas o dice deseos o habla desde el rencor. O desde la bronca. A ver, nosotros trabajamos en una empresa con cargos y a veces te puede dar bronca que el puesto que vos pensabas que era tuyo sea para otro. Pero sí, estos comentarios no vienen de Chayupanqui, vienen de gente que quedó afuera. Entonces por eso es donde vemos el rencor. Y no es, ¿sabes qué pasa, Leo? En el año 2005 fuimos funcionales a gente que hablaba desde el proyecto personal. Yo me acuerdo que una vez, que después me lo reproché yo mismo, le dimos espacio al Chaco Ruiz para que meta presión a los dirigentes desde los micrófonos de nuestra radio. Y eso fue un error, porque primero tiene que estar Yupanqui. No es que viene, por decir un hincha, Socho o Adrián Solomita diciéndome es un desastre, Fito se tiene, porque sería la opinión de un tipo que conocemos hace 15 años que sigue a Yupanqui. Uh-huh. Estamos hablando de dos personas, no vamos a dar el nombre, pues un poco mantener un poco el respeto. El respeto que ellos no tuvieron. ¿Por qué digo? Porque una de estas dos personas, nosotros decíamos que nos hubiese gustado tener técnico. Pero si no se dio, me parece muy bajo y muy poco ético andar diciendo, me parece que Fito se va, que si no gana se va, es una estupidez entrenar a la mañana cuando 16 de 18 equipos se entrenan a la mañana en la D. Listo, para Yupanqui. Ahora es un desastre la dirigencia que se fue dando gracias y dejando la puerta abierta para volver. Ahora es un desastre porque dejó ir a Julio Fleitas. Lo de Fleitas venía complicado y este programa hasta último momento quiso, desde lo que nos compete, claro, quiso torcer la historia del caso Fleitas. Sí, Julio es un amigo nuestro. Obvio. Pero me parece que ahora agarrarse de Fleitas, que es un tema que garpa entre la gente, porque ¿quién no lo quiere? Seguro, ver, seguro. Y me parece muy bajo. Estamos hablando del que era técnico del selectivo hasta unos meses antes, unas semanas antes de que termine el campeonato anterior, y estamos hablando de un chico que hacía la nutrición, uh-huh. Que no es Rocha, que le mandamos, Sergio Rocha, que le mandamos un abrazo, pero creo que debe laburar con él porque me aparece la misma dirección de mail. Ajá. De mail no, la misma identidad principal. Pero muchachos, esas cosas personales no creo que sea el programa del club para evacuarlo. No le vamos a dar cabida si vemos mezquindad. Si vemos la crítica, decir, como ayer nos colgamos, le mando un saludo a Dieguito Genadier, que nos colgamos media hora hablando, que él lo defiende a Diciancio, que me dice que conté en el fondo en la D no se puede jugar, que el tiki-tiki no va a llegar a mucho, y yo, bueno, se lo returgo, pero ¿qué pasa? Somos dos tipos de Yupanqui hasta la médula. Claro. Bueno, yo más viejo vi más jugadores, él un poquito más joven, pero también vio, y discutimos desde el amor que le tenemos a Yupanqui, no desde querer agarrar la dirección técnica. Aparte, desde eso yo no te lo voy a soportar. Yo no quiero ni operetas ni agoreros acá. Exacto. Leo. Aparte, desde la buena fe. Yo puedo sentarme en este micrófono y decir, no me gusta el esquema de Fito Muñoz, pero puedo decirlo de cierta forma. O sea, no puedo decir, este esquema no sirve y Fito Muñoz, si no lo cambia, se tiene que ir. ¿Por qué? Para eso están los dirigentes. Uno, ahí está, vos lo nombraste a Diciancio. Yo con Diciancio, en determinado momento terminamos mal una relación porque no estuve de acuerdo con un proyecto institucional, pero en lo futbolístico. Podemos hablar horas de lo bueno que hacía Diciancio, sí, y de lo malo que también ha hecho. Pero son opiniones. Me parece que andar ventilando por ahí, por bronca, de que porque yo no agarré el cargo, o por bronca, porque ahora hay menos presupuesto y no me dieron el laburo. Lógico. Me parece una estupidez. Y volvemos a decir, era mi candidato para agarrar la primera, pero me parece que es una bajeza que yo creo que se lo habrá replanteado. Yo sé que entre los técnicos y entre los jugadores es muy común esto. No existe muchos códigos. Pero me parece que no era el momento, o no por lo menos ventilado en un programa partidario. No, porque aparte uno también sabe cosas y se las calla, por respeto. Si a mí vos me decís, los dirigentes son un desastre porque dejaron ir a Fleitas, yo te puedo decir, vos también sos un desastre porque no lo querías subir a primera Guigú. Y Guigú debutó con un gol. Sí. Y vos querías poner a tu hijo en lugar de Guigú. Epa. Y bueno, entonces, seamos claros, y si decimos que somos de Yupanqui, seamos de Yupanqui. Por eso, yo... No seamos de Yupanqui porque Yupanqui nos pagaba. Lógico, yo siempre desconfío de los que son parientes de los jugadores, que vienen un rato a ver a Yupanqui. Yo quiero gente de Yupanqui en serio. Y si soy de Yupanqui, sé como Fleitas de Yupanqui. Yupanqui ahora está jugando en Fleitas, que Yupanqui son sinónimos, está jugando en Riestra, pero cuando no juega en Riestra, pumba, lo ves en cancha de líneas. Exacto, esos son hinchas de Yupanqui. Nos vamos a vender en la página de Yupanqui, con Norma Farías a la cabeza. Vendemos y volvemos en el tramo final de la página de Yupanqui aquí en Radio Sensaciones. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CEPIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Bien, tramo final de la página de Yupanqui aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Turno para hablar del deporte fundacional del club. Quiero el comentario jugoso. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo le va, Fabián Bauza? Buenas noches. ¿Cómo anda, Alejo? ¿Cómo anda, Guido? ¿Cómo andan todos? Saludos a los que están del otro lado de la radio. Me dijeron que tiene mucho para contarnos. Y fue un partido más que interesante y más que atractivo y por sobre todas las cosas emocionantes del viernes último en el estadio del decano estudiantil porteño Ramón Mejía. El partido terminó con un favor de Yupanqui 8-3-7-5. Muy bien. Te cuento, o les cuento mejor dicho, que en el primer cuarto, por ejemplo, el ataque de Yupanqui estuvo muy trabado, producto de una férrea defensa de Porteño, que otorgó demasiadas segundas opciones la defensa de Yupanqui por la falta de bloqueo. Y, digamos, se mantuvo en el partido, se mantuvo en el goleo con los perimetrales, por ejemplo, triple de Maximiano Bauzá y Marcos Otero. En el segundo cuarto cambió el ataque perimetral de Yupanqui por una penetración más profunda, rompiendo la defensa zonal de Porteño y secando un poco, por un producto de la defensa de Porteño, el goleo perimetral que había tenido el primer cuarto. Ajustó las marcas en defensa, bloqueando mejor, y con una corrida 8-4 terminó un parcial de 30 para Yupanqui, 38 para el local Porteño. En el tercer cuarto comenzó a darse vuelta, o creíamos comenzar a darse vuelta, 8 puntos seguidos de Martín Sisi, incluidos 2 triples seguidos, pero la defensa siguió, a mi entender, un poco más liviana, permitiendo a Porteño mantener la ventaja. Un triple con falta incluida que le cometieron a Javier Trentini, convertido el simple, acercó a Yupa, por ejemplo, un 49-44 a falta de 5-15 para el final del tercer cuarto. Moviendo la bola, el ataque de Yupanqui de manera correcta, atacando de lado a lado desde el perímetro y con grandes penetraciones que fustigaban a la defensa de Porteño. La falta de bloqueo siguió en defensa, permitiendo segundas opciones a Porteño. Y una jugada dudosa, de dudosa resolución del árbitro. Yo hablé con el árbitro al final del partido. ¿Hablaste o lo fuiste a apretar? ¿Cómo? ¿Hablaste o lo fuiste a apretar? No, pará. En toda mi actuación deportiva, yo puedo decir que como jugador debo ser al segundo o tercero que más expulsaron en Capital Federal, eso lo tengo que reconocer. Como en mi actuación como director técnico, me expulsaron una sola vez en mi vida. Bien. Hasta ahí está. Pero no, fui a hablar con el árbitro, aparte un árbitro que conozco mucho, Vera López lo conozco mucho y lo conozco desde hace mucho tiempo también. Te digo sinceramente, le fui a preguntar qué había pasado con la expulsión de Juan Ragazzoni. No se entendió bien, por lo menos desde afuera, qué había pasado, porque una jugada dudosa de 4 jugadores en el piso sobre la misma pelota. Se resolvió con un salto y acto seguido hubo una discusión entre jugadores, pero de ambos jugadores, tanto de Juan Ragazzoni como del jugador de Porteño, y terminó únicamente con la expulsión de Juan, lo cual me pareció medio falto de criterio por lo que se vio de afuera y por lo que se puede escuchar de afuera, que a veces no se escuchan los diálogos de los jugadores. La cuestión que, bueno, fue una para mí una resolución apresurada, por decirlo de alguna manera, del árbitro. Yo te digo, a Juan Ragazzoni lo conozco mucho, sé el carácter que tiene, sé que se le salta la cadena así porque sí, pero venía teniendo este año una conducta bastante aplicada. Lamentablemente, bueno, terminó descalificado, te digo, más allá de lo que se puede interpretar, fui a hablar con el árbitro para preguntarle. En definitiva, suele pasar que el árbitro lo descalifica del juego y no lo informa, ¿me explicó? Entonces sí. suele ser que no le den fecha de suspensión. Ajá. En este caso no fue el caso esa jugada, bueno, la aprovechó Porteño, no la aprovechó del todo bien, pero es un problema de ellos, y volvió el parcial 59 para Porteño, 48 para Yupanqui. Apretó un poco ahí, desde ahí es como que cambió el partido y terminó el parcial con un 60-51. Y entrado el último cuarto con ese parcial 60-51, Yupanqui se lo llevó por delante a Porteño. Revirtió, a ver si entendemos bien, Yupanqui revirtió 9 puntos de diferencia en un cuarto. No, se entendió mal, tenés razón. El parcial terminó 60-51 a favor de Porteño, perdón, discúlpame. Por eso, 9 puntos. A 9 puntos quedó Yupanqui perdiendo. Exactamente, sí, sí. O sea, revertimos 9 puntos de diferencia en un cuarto. No, escuchá el cuarto, 32-15 a favor de Yupanqui. Ahí está, el último cuarto, 32-15, que terminó con el resultado final de 75-83. Presionó toda la cancha con una defensa extendida en toda la cancha, que le provocó 3 pérdidas seguidas a Porteño, una corrida de 6-0... A 6.45 del final se puso a 3 puntos y de ahí fue todo de Yupanqui. Porteño lo único que hizo fue sobrevivir de la línea de libres. Y tal es así que a falta de 2.53, Yupanqui con 8 puntos seguidos estaba se puso a 8 puntos con una corrida de 14-1. Y a falta de 1.12, también, me parece que acá la inconducta de Gabriel Sander fue bien resuelta por el árbitro, también terminó una descalificación de Sandro. O sea, dos jugadores descalificados en un partido me parece demasiado. Demasiado, como que habría que cuidar un poco la forma. Es cierto que el partido fue caliente, fue palo a palo, más allá del resultado final y de sacando el último cuarto de lado. Porteño se quedó sin jugadores por acumulación de faltas. Eso, hubo muchísimas faltas. El partido, generalmente, digamos, podemos establecer un promedio de duración. El partido puede llegar a durar 1 hora y media, 1 hora 40. Este partido terminó a las 12 de la noche. O sea, empezó a las 22, terminó a las 0 horas. Te digo los goleadores. Dale. ¿Sí? Martín Sisi, 19 puntos. Sebastián Trentini, 7. Maximiliano Bauzá, 3. Andy Casiota, 100 puntos. Federico Bonavita, 11. Marcos Otero, 6. Juan Ragazzoni, 15 puntos. Esteban Fortunato, 100 puntos. Gabriel Sander, 9 puntos. Y Javier Trentini, 13 puntos. Te digo que de cara a lo que viene, faltan 2 fechas. La próxima fecha debería ser un partido más que accesible con Estela de Italia de local, partido que ganó Yupanqui de visitante en la primera ronda por 20 puntos. Y digamos, el partido, digamos que yo tengo esperanza de que lo ganes con Siglo 20 de visitante en la última fecha. Esto te lo cuento a colación de que en la tabla, por ejemplo, hoy la vemos y está Yupanqui cuarto con 29. Atalaya Portuguesa con 29 y Crovara sexto con 28. Lo más lamentable, digamos, lo malo de esto es que Atalaya Portuguesa y Crovara juegan entre sí un partido suspendido. Si gana cualquiera de los que gane, lo supera a Yupanqui. Y Yupanqui entonces estaría cayendo en un sexto puesto. De ganarle a Siglo XX, que está segundo, sería una, digamos, transformación y podría llegar a acarrearse hasta un quinto puesto. Me parece un poco más complicado, más allá de que falten 2 fechas y que no depende solamente de Yupanqui terminar cuarto puesto. ¿Matemáticamente ya estamos en los playoffs? No, matemáticamente ya están los playoffs. Yupanqui no puede alcanzar nunca el noveno puesto. El noveno puesto es imposible. Bien. Lo malo, digamos, el peor de los escenarios, es que cayese a un séptimo puesto y no si, ni siquiera al octavo puesto. Pero creo que hay fe en la cancha del Siglo XX, y sinceramente, que me disculpen, no es una cancha para jugar básquet del patio de un colegio. Está habilitada, o sea, hay que ajustarse al reglamento y jugar en esa cancha. Y nunca a Yupanqui le fue bien en esa cancha, eso es verdad, pero bueno, las rachas, como no sé qué filósofo deportivo lo decía, están para romperse, ¿no? Obvio, sí, sí. Entonces, bueno, esperemos que la rompa, que vaya con todas las ganas. Es un domingo, lo cual, digamos, no siempre fueron buenos los domingos para Yupanqui, pero bueno, esperamos, yo por lo menos particularmente espero que con este empujón de ayer, del viernes, de haberle ganado a Porteño de visitante, sea un empujón anímico mucho más grande del que pueda llegar a tener no haber ganado, ¿no? Así que bueno. Por otro lado, te informo sobre la Liga ABA. El domingo pasado, Yupanqui perdió con Racing 69-65. Pedro Alas sin puntos, Mauro Córdoba 18, Sebastián Petty 13, Matías Jiménez, Joel Opedizano 0, Gabriel Sandir 15, Esteban Fortunato 4, Julián Zárate 8, Federico Piñero 3 y Cristian Córdoba 4. También hay que contar, discúlpame, una cosita más, que el viernes faltaron Zárate y Dorragazón. Sí. Para mí son importantes, como todos. Pero bueno, han faltado y creo que en una de esas hubiera sido un partido un poco más liviano para Yupanqui de alguna manera si hubieran estado ellos dos. Bien, Fabián. Por otro lado, bueno, Maximiliano Bauzá jugó con Nanas, igual que Federico Bonavita jugaron con Nanas. Bueno, nada más que esto y esperando con fe, digamos, los dos partidos que faltan, uno el sábado que viene con Yupanqui y el próximo que cierra la ronda con Siglo XX, de visitante. Vamos todavía. Fabián, te agradecemos como siempre por el informe del básquet. No, a ustedes, saludos a la gente de Rosario, a la gente de La Plata, que se han agregado a la... a la audiencia. Qué grande, qué grande. El federal, le van a decir. ¿Eh? El federal. El federal, sí, pero no el jabón por ahora, ¿no? No, no. Nos reencontramos el próximo domingo. Muchas gracias a ustedes, un saludo a los chicos y fuerza que todo se puede. Vamos. Bien, bueno, nos queda nada más que repasar los historiales. ¿Qué va a tener el próximo programa? El próximo programa va a tener un pantallazo de lo que pasó en Bolívar. Si Dios quiere, si puedo ir. Se juega. Sí, y si se juega. Bueno, qué sé yo, más lluvia, no sé. Y un pantallazo, no. Y un programa dedicado sobre todo a lo que pasa en cancha de Liniers el próximo sábado ante Argentino de Quilmes. Bueno, entonces decimos la quinta fecha que se va a jugar entre lunes y miércoles. El miércoles en Bolívar, en el Estadio Municipal, Barracas Bolívar recibe a Yupanqui. El día lunes, Ituzaingó Juventud Unida, Argentino de Quilmes. El día miércoles también va a recibir en la Barraca a Cañuelas, Doc Sur Riestra, Claypole Bursaco, Paraguayo Arenas, Lugano Atlas, Centro Español Argentino Rosario y Ballester Puerto Nuevo van a ir mañana. Esos son los culpables, Claypole y Bursaco. Cada vez que tienen que jugar se cae el mundo. En serio, no es una cargada ni nada. ¿Puedo decir? El año pasado suspendieron 4 veces, creo, el partido. Complicadísimo. Ya nos está apurando Lucas y ya estamos diciendo lo que va a ser la sexta fecha. El sábado, Yupanqui, Argentino de Quilmes en cancha de Liniers. Ballester Ituzaingó, Puerto Centro, Argentino de Rosario, Lugano, Atlas Paraguayo, Arenas Claypole, San Martín Dock Sud, Riestra, Barracas Bolívar y Cañuela Juventud Unida. El historial con Argentino de Quilmes. Jugaron 8 partidos, de los cuales Yupanqui ganó 2 con 7 goles, empataron 1 y Argentino ganó 5 con 13 goles. Yupanqui local jugaron 4 veces, Yupanqui ganó 1 con 3 goles, Argentino ganó 2 con 8, empataron 1. El último partido en Riestra, Yupanqui ganó 2-1 la temporada pasada. Goles de Negretti y un gol emocionante de Julio Fleitas. Bueno, hasta aquí entonces hemos hecho la página de Yupanqui. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 aquí en el 1480 del Dial para compartir esto que se llama la página de Yupanqui. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar.